Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente en esta oportunidad con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados con quienes seguramente en este momento está compartiendo. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Es la pregunta que vamos a analizar y que hemos analizado durante la semana. Yo creo que ya tiene la respuesta, pero vamos a seguir insistiendo sobre otras ideas que se presentan acá y quizás no abarcamos durante la semana. Y hay un texto que nos ha servido para meditar durante la semana que se encuentra en el versículo 6, precisamente del capítulo 7. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Capítulo 7 es un capítulo que hace una analogía del concepto que él quiere decir con el matrimonio. En otras palabras, una relación de semejanza o parecido entre dos cosas distintas. Eso es analogía en realidad. Y él está haciendo, expresando una cuestión teológica, tomando como ejemplo el matrimonio. Y uno podría decir, si este texto lo tomo solo, dice: ahora estamos libres de la ley, o sea, no hay ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a esa ley. O sea, ya no existe esa ley, vamos a decirlo así. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y uno dice: vaya, qué interesante que está diciendo Pablo aquí, que no existe ley, que no hay. ¿Cuál es la otra que es el nuevo del Espíritu? Bueno, en todo esto nosotros vemos que Pablo está, lo que está tratando de convencer a aquellos que querían seguir sujetos a la ley, o mejor dicho, que pensaban que podían cumplir la ley. Y que todavía, recuerda que todavía está presente este asunto de la circuncisión, que claro, lo hemos tratado. Entonces, querían seguir cumpliendo aquellas leyes ceremoniales y todo, pensando que así se podían salvar. Pablo está queriendo, con esto está tratando de echarles abajo ese argumento. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos salvarnos. Nosotros dependemos de la salvación que nos entrega el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener presente eso, que por nosotros mismos no podemos salir de... Es como si yo me hubiese caído a un foso y tratara de salir, a lo mejor tirándome de los cordones de los zapatos. Claro. Es algo imposible. Ahora, lo interesante es que uno tiene que considerar el contexto. Cuando leemos el primer versículo del capítulo 7, él dice lo siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y hace un paréntesis allí, dice: pues hablo con los que conocen la ley. O sea, le está hablando a quienes han visto, han estudiado, conocen la ley y están tratando de guardarla con un motivo equivocado. O sea, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Claro, mientras esté vivo yo, mientras tenga conciencia, la ley va a estar presente en mí, claro, diciéndome qué es bueno y qué es malo. Y luego hace la analogía para mencionar, ¿no es cierto? Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuál es la ley? La ley de la relación que confesó ante Dios, ¿no es cierto?, de estar sujeta a su marido. Y si él muere, lógicamente se pierde. ¿Qué pasa con la ley? El simen, la analogía que hace Pablo, lo sigue explicando. Así que, si en vida del marido, y aquí viene la infracción a la ley, ¿te fijas? Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, y ese adulterio está en la ley, por si nos acercamos más a lo que es concepto de ley. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mira, gracias, si uno quisiera tomar este texto en la idea que se presenta a veces de que la ley no existe, correcto, se va a perder varias cositas aquí, porque Él mismo va a presentar la ley como una cosa justa, santa y buena, perdurable. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está tratando? De ejemplificarnos que mientras nosotros estamos unidos, ¿no es cierto?, con Cristo, la ley no nos afecta porque la luz está brillando en nosotros y nos está dando una visión diferente y nos está instando y es agradable cumplirla. Pero fuera de Cristo, esa ley nosotros la podemos pasar a llevar. Tú ves que los efectos enseguida a veces no aparecen, pero nos conducen a un camino de muerte, de perdición y de destrucción, y eso es lo que no quiere, y eso es lo que quiere Pablo hacer resaltar aquí en este Ahora, sentido. Ahora, como tú dices, el hecho de que las consecuencias no sean inmediatas no significa que no va a haber consecuencias. Recordemos que en tiempos de Pablo, anterior, en el Antiguo Testamento podríamos decirlo así, que habían consecuencias inmediatas porque el Señor estaba dirigiendo su pueblo y Él era el que hacía los juicios inmediatamente. Pero luego el Señor deja para el final estas consecuencias. El juicio va a venir al final. Cristo vendrá ya cuando haya un juicio ejecutivo. Cristo, porque Cristo va a venir a buscar a los salvados solamente. Entonces, en ese momento ya se sabe quiénes son los que están salvados y los que no lo están. Así que tenemos que tener presente esto, que el Señor aquí nos dice por medio de Pablo, nos convence de que en nosotros no hay nada bueno y que dependemos solamente de lo que el Señor puede hacer en mi vida. Tú recuerdas que Jesús en una oportunidad relató una parábola del sembrador que salió a sembrar, sí, ¿no es cierto? Y cuando fueron al otro día, se encontraron que no solamente había la buena semilla, había una mala. En la noche había venido alguien y había sembrado una semilla mala. Y él dijo, déjenlas crecer juntas porque podéis, sacando la mala, sacar también la buena. Déjenla, en el momento oportuno se va a solucionar. Y efectivamente, fíjate, cuando uno mira, la cizaña y el trigo son muy parecidos cuando están creciendo, fíjate, son muy parecidos, pero cuando ya crecen y maduran, hay una gran diferencia y tú puedes decir, este no es y este es. Eso es lo mismo va a suceder. Y Pablo está diciendo, mira, la ley te está mostrando cuál es el verdadero camino por donde debes andar. Te está diciendo que en realidad, mientras andemos en ese camino cerca de Dios, tú vas a poder discernir cuál es el verdadero camino y cuál es el malo camino, cuál es el camino que te lleva a la perdición. Por eso que dice, yo muerto a la ley, ¿no es cierto?, pero ahora vivo en una nueva relación, en la relación con Cristo Jesús, que ese da vida. Vamos a abordar dos temas en relación a quién es el hombre, bueno, el concepto del pecado y la ley, y también la ley y ese concepto que es santa. Estaba viendo que la verdad que en el contexto general Pablo está hablando del sistema de culto establecido en el Sinaí. Yo pensaba qué tremendo es cuando nos acostumbramos a algo, cuando algo pasa a ser habitual, pasa a ser un hábito. Los israelitas ya se habían acostumbrado al sistema de sacrificios. Y que ellos, si cometían una falta, y llevaban un cordero hasta el santuario y se presentaba todo un ritual allí. Ahora, cuando el Señor le dice que eso ya no, por medio de Pablo dice que eso ya no estaba vigente, ellos les costaba mucho entenderlo, les costaba, porque había sido una parte importante de su vida. Y en eso, ahora, Pablo se los ejemplifica con esta mujer que está casada con un hombre, dice, la ley la une a él mientras vive, pero ella, si se une a otro hombre mientras el esposo está vivo, ella es una adúltera. Pero si él muere y ella se une a otro esposo, eso ya no la hace una adúltera porque ahora ella quedó libre de esa ley. Claro. Ahora, nosotros cuando morimos al pecado, esto es lo que trae el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, el bautismo es una inmersión en el agua que simboliza la muerte. Y cuando salimos del agua, eso simboliza la resurrección en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que enfatizar. No es, claro. No es solamente porque lo más sería bañarse. No, esto es morir a una antigua vida y renacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado. Entonces, mientras nosotros nos permanezcamos así, la ley no tiene nada que ver con nosotros. No tiene absolutamente nada que hacer. Claro, por eso que el texto dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. En otras palabras, si fíjate que la palabra ocasión es una palabra militar. Bueno, poco uno puede entender a veces en el español mismo. Es como cuando se enfrenta a alguien o está organizando una campaña militar. Sí. Podríamos decir, más el pecado está organizando para ti una campaña, ¿no es cierto?, por el mandamiento, y produce en mí codicia, o sea, va hacia la codicia, hacia enfrentarse contra Dios, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin ley no existe, lógicamente, el pecado, pero la ley no existe, él dice que existe. Y yo sin la ayuda vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Qué fuerte esta expresión, ¿ah? ¿Eh? Ahora, cuando uno dice, por ejemplo, ahí en el verso 5 del capítulo 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando nosotros estamos, la expresión en la carne significa que dejamos la parte espiritual de lado. Nosotros naturalmente tenemos la tendencia al pecado. Tenemos las tendencias carnales, podríamos decir así. Entonces, esto está presente en nuestros miembros. Es algo que no podemos negarlo. Es una realidad. Entonces, cuando estamos en estas condiciones, dice que esta ley, la ley del pecado, que obra en nuestros miembros, lleva fruto para muerte. Claro, porque yo... En esas condiciones me es muy fácil pecar y voy de pecado en pecado. Tú ves que hoy día el pecado ha perdido en la sociedad, ha perdido su valor, podríamos decir, que se toma livianamente. Ya el pecado no es pecado. Y se habla de esto con una tranquilidad y una soltura a veces. Fíjate que es que todos lo hacen, dice. Entonces, pareciera que cuando eso se torna una costumbre, ya deja de ser falta. No, es que todos lo hacen. Claro, de improviso uno puede pensar que Pablo está diciendo que él no conocía la ley. No es el concepto, sino, y lo que nosotros podemos aprender, que él no estaba consciente de la profundidad y de las demandas de esa misma ley, y las empezó a convencerse del problema del pecado. Y de allí que tú recuerdas en Filipenses el 4:6, consideréis en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Él sabía que por ley él la cumplía, pero fíjate, él llegó a un convencimiento diferente de esa ley y tuvo una consideración muy diferente y se consideró pecador, indigno, ¿no es cierto? Y lo llevaba a hacer cosas que él no quería. Pero él tiene el argumento más fuerte ahí en Romanos 7:12, de manera que la ley es la verdad, y aquí es fuerte, no la saca, sino la puntualiza, de manera que la ley es la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y sabes, volviendo un poquito atrás, esto tenemos que sacarnos de la cabeza el hecho de que lo que expresa Pablo ahí en el verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pareciera que por causa de la ley, por causa del mandamiento, ahora yo codicio. No es así. El mandamiento es lo que me está mostrando a mí, que yo soy codicioso. Que lo que hacía, claro, que lo que hacía antes tú no lo considerabas codicia. Exactamente. Apareció el mandamiento, la clarificación, porque Pablo tenía el mandamiento claro, si él dice que era guardador de la ley, y no me pueden decir que no porque yo soy, pero era así, y pueden revisar mi vida pasada, y yo cumplía todos los mandamientos, los ritos, las ceremonias, pero ahora la ley me ha mostrado algo diferente, y ahora sí yo veo que eso que hacía, Ahora es codicia. Ahora, fíjate, tú durante la semana pusiste un ejemplo de una persona que conducía a 50, más de 50 kilómetros por hora y que no se daba, que luego... No había letreros claros. Claro, que puso ese argumento. Pero dime tú, si viene una persona en extranjero y toma un vehículo y empieza a conducir aquí, en ese momento cuando la ley no ha dejado de existir, aunque él diga, mire, yo no sabía, bueno, tendría que haberlo sabido. ¿Ah? De hecho, en su país también hay leyes universales. Exactamente. Y no es argumento, en realidad. Pareciera argumento, pero no es argumento. Incluso ese detalle, al hijo, porque la familia de todos fue, el hijo lo llamaron al estado, fue de una manera muy agradable, lo llamó, le dice, y le pregunta al hijo, ¿tu papá es culpable o no culpable? Y el niño le dice, culpable. Oye, se produjo una sensación bien agradable en la entrevista, era un juez, al final él los absolvió, ¿no es cierto?, lo dejó sin culpa, pero haciéndole las advertencias, claro, porque él estaba consciente de que en realidad no se daba cuenta, pero la ley le cayó encima. El hijo se estaba consciente de que dice papá... El hijo dijo, tu hijo ha dicho una verdad, pero el juez nos puede liberar de esa culpa. La pregunta que habíamos hecho es ¿quién es el hombre en Romanos 7? Bueno, ahora se responde aquí en el capítulo 7, 16 y 17, describiéndose, abriéndose, ¿quién es ese hombre que está en la lucha? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebe que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Imagínate. Bueno, aquí hay una tensión muy fuerte entre la ley y la humanidad, que es imperfecta. ¿Podríamos decir que esta es una justificación? No. No es justificación. En estos versículos, en realidad... Yo creo que está aquí, en este, está tomando conciencia él. Él dice, es el pecado que mora en mí. Yo soy pecador. Pero no está diciendo... Como Adán, la mujer que tú me diste, y como Eva, la serpiente, porque alguien podría tomarlo como una justificación. De manera que no soy yo el que hace aquello. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo fue el pecado que muere en mí. Yo no tengo culpa. Es el pecado. La culpa la tiene, claro, el pecado. Pero soy yo el que tomó las decisiones. Ahora, y esto me aclara también el concepto de que si este capítulo 7 dice que la ley ya no existe, que ha muerto y que lo matan, entonces en Cristo vivimos, sigamos a Cristo. ¿Por qué él dice entonces que el mandamiento es bueno? ¿Por qué dice que santo, es justo? Justo y bueno. El problema no es la ley aquí, y eso hay que dejarlo claro en ese contexto. El problema no es la ley, sino es el hombre que está en problemas con la ley porque la está infringiendo. Claro, y fíjate, aquí en el verso 18 lo dice claramente. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo tengo la tendencia al pecado, yo soy el que busco el pecado, me agrada el pecado. ¿Ah? Estoy en mi ambiente natural cuando estoy en el pecado. Fíjate que una vez había un predicador que trataba de llegar a su auditor para decirle que el cigarro había que dejar de usarlo porque se estaba destruyendo. ¿Sí? Pero fíjate, el problema no es solamente que lo deje, sino él empezó a describir la cantidad de hábitos que existen en la persona para llevarse un cigarro a la boca. Y esos hábitos están ya, hechos. Por ejemplo, cómo tomas el cigarro, cómo lo buscas, cómo lo enciendes, y qué es lo que haces. O sea, una serie de cosas que son hábitos en ti, y que cuando tú dejas, estas cosas van solitas, moviéndose, ¿no es cierto?, en la conducción o en la forma. Entonces, no es tan fácil. Por eso que Pablo expresa que esto, él sigue con su carne, sigue con su problema. Él argumenta aquí diciendo, mira, si no lo tomen así tan livianamente, porque en mi carne, ¿no es cierto?, no mora el bien, sigue todavía esa tendencia, siguen estos hábitos. Y otra cosa, tú a veces mirando o escuchando te vienen recuerdos, sí, y esos recuerdos no son gratos, podrían ser ingratos o gratos, te puedes acordar de alguna situación, incluso te escuchas una música, te puedes acordar de qué sé yo, dónde estuviste en ese momento, lo traes a la mente lo revive, lo deja así clarísimo. Ese problema que nosotros tenemos es tan sensible, puede que nadie se dé cuenta de esto, pero alguien te dice algo y ya tú te recuerdas de otro. Y fíjate, pudiera ser de que uno está en la iglesia, ¿eh? Está en la iglesia y algo, como tú dices, algo trae al recuerdo un pecado. Claro. Pero ¿cómo estando en la iglesia puede...? Claro, el problema es ese, que tenemos que estar luchando y esta lucha es constante, es día a día, minuto a minuto, es una lucha que no va a cesar. No es un asunto que digo yo me entrego al Señor y de ahí en adelante yo vivo una vida libre de todo, de toda tentación. El Señor Jesús, lo mencioné durante la semana cuando hace la oración ahí en San Juan 17, que dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal está siempre presente. Y nosotros tenemos que guardarnos de eso. Una vez leí una historia bien interesante, cortita, la resumo así, de un zapatero que una vez cometió una infracción muy fea. Y en el pueblo lo marcaron en la frente para que toda la gente supiera que él era un ladrón aquí en la frente. Y pasó el tiempo, pasaron los años, el hombre recapacitó, pero la marca quedó. Claro. Y un día dos jóvenes iban pasando y miraron, oye, dice, mira la marca que tiene en este hombre en la frente. ¿Qué es lo que es? Mira, creo que es el hombre más bueno, algo así, que le pusieron aquí. O sea, ¿qué había producido el cambio? La marca queda, pero la aceptación a Jesús hace que esa marca se transforme en una cosa diferente. Y el hombre había cambiado, y es lo que Pablo está tratando de decirnos, tú puedes cambiar. Porque ¿qué es lo que dice los versículos 21 en adelante? Así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley que el mal está en mí, sí está presente, aquí está la marca en mi frente, todos la ven. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, como decía David, me deleito. Ahora, el problema cuando tú dices tú puedes, yo creo que tendríamos que agregarle algo. Tú puedes siempre y cuando estés tomado de la mano del Señor. En ese sentido puedes, pero por mí mismo ni siquiera puedo desearlo, porque Pablo lo dice, el bien que está en mí, no, eso lo puedo hacer. No lo hago. Por eso que le expresa esta forma tan fuerte de decir su situación, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Hay alguien? Y él dice, vaya, es un grito de alegría, de triunfo, de victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que tiene la solución y él lo entendió así y se agradaba en cumplir. Y muchas cosas que Pablo tuvo que dejar le fueron realmente causa de mucho sufrimiento, porque él antes perseguía y ahora fue un perseguido. Él antes castigaba y a él ahora lo castigaron. Pero él decía, estas cosas no me son nada por servir a mi maestro. Las encuentro como basura, todo lo que tenía. Él tenía una posición buena, era cercano a todo ese núcleo de entendidos de la palabra de Dios. Y ahora lo persiguieron, pero Pablo se sentía grato porque Jesús había dado una nueva visión, una nueva manera de ver su ley, y la encontraba agradable, la encontraba justa, buena, saludable, y la tengo en mi corazón, aunque sigo con la tendencia pecaminosa de antes. Muy bien, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Romanos 7 expande los contrastes de Romanos 6, pero explica más cabalmente cómo se desarrolla la lucha entre las dos experiencias. Ley, pecado, muerte, versus Cristo, Espíritu, obediencia, vida. Esto en nuestra vida personal. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.